Este es el Remy. Cuando yo te vi tan sexy, no pude parar y fue así. Rompe tu cadera así perdiendo el control. Me la acerqué y cuando la choco, ¿cómo decía eso? Contra la pared, contra la pared, no pierdas tiempo, es el momento. Dime qué sientes, lo que ahora yo siento es contra la pared, contra la pared, lento, pégate al muro. Guarda si te choco, ando sin seguro. Tú tienes un culo, mami, demasiado ridículo. Otro capítulo rojo, el espectáculo. Saca pata gigante, le doy por atrás y por delante. Dale repiqueteo, la mano en la pared, chingoteo, chingoteo. Eso está gigante, uff, no lo creo. En lo oscuro ese culo cacheteo. Esto es una orden de perreo, mami, pa' que muevas ese culo. Eso que rebote y yo que no disimulo. Dale, pégate al muro, oso pollo, te lo juro. Contra la pared, contra la pared, no pierdas tiempo, es el momento. Dime que sientes lo que ahora yo siento. Contra la pared, contra la pared, no pierdas tiempo, es el momento. Dime que sientes lo que ahora yo siento. Yo me siento re viola, tengo la taraca, el polar y la chata. La gatita toda está llegando sola. Yo le guiño loco y ella me hace con la mano la señal la pistola. Está zarpada en atrevida, tremenda bandida. La gata es astuta, toma y te convida. Arranca de noche, se vuelve de día. Le gusta partuciarme con las amigas. Yo le pedí un color y ella me dio el marrón. Ron, ron, ron. Si el novio boquea, le damos sazón. Quiero a una cariñosa que no sea celosa, moviendo el booty sea una citosa. Contra la pared yo te pongo las esposas. Lo dueño del chiche, ya no necesito otra cosa. Mami, yo soy el TH. Te pongo todas las poses. Mami, yo soy el TH, vos ya me conoces. Color rosa percoces, una robadita, me encanta como tose. Fumo y se pone china, cochina. Está para darle uno en la cocina. Es una gata fina, divina. Le gusta que la vean revoleando la tarima. Y tra, tra, tra, por detrás. Contra la pared te pongo y tra, tra, tra, por detrás. Es el remix. Contra la pared, contra la pared, no pierdas tiempo, es el momento. Dime qué sientes, lo que ahora yo siento es contra la pared, contra la pared, lento, pégate al muro. Guarda si te choco, ando sin seguro. Oí la voz del perreo. El ahume, ¿qué? El ahume. Se juntaron los que saben. Elegante que lo que, el movimiento rescate. Mami, yo soy el TH, ¿para qué vos te agaches? Si vos sabes quién soy, dímelo, Vaini. Fauna Music, cumbia 420 pa' los negros. Este es el Remy.